Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan, soy inocente de todo. Radio abierta en las afueras del Hospital de Nueva Imperial. La machi Francisca Linconao lleva 9 meses presa sin poder acceder al arresto domiciliario, porque el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Luis Troncoso, ha sido el voto disidente para aprobar la medida cautelar. Fin a la represión y militarización del Gualmapu. Amulepe Taín Huenchan. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré hasta que la tierra sea libre. Este se llama La Revoltosa. La Revoltosa. Allí va la revoltosa, comenta la gente, la conflictiva, toda pomposa con su chamal y sus cintas. Ahí va la revoltosa, seria y erguida, con su frente angosta y su mirada decidida. Ahí viene, ahí va, ya se fue, ya volvió, se quedó en la capital trabajando de empleada, pero volvió, se aburrió del encierro y tanta soledad. Llegó, aquí está la revoltosa, ¿en qué andará? Tan andariega como una yegua, como esta no tiene marido, tiene harto tiempo para andar de aquí para allá, en alguna cosa anda, armando grupos con las mujeres andará. Hay que andar con cuidado con esta india concha de su madre. Desde que tengo 7 años, aún tengo grabada esa frase que se la dijo un feriante cuando le reclamó por los tomates podridos que le había vendido. ¿A quién venía a decirle india, ignorante? Le gritó. Ahí tení tus tomates. Siempre luchando todos los días por tanta frialdad, tanta desigualdad, tanta individualidad, tanta comodidad de pensar, de no reaccionar. Eso he aprendido de ella, de tener un sentido crítico frente a esta sociedad, de andar siempre de frente, de no bajar la mirada, de no avergonzarse por ser pobre, menos por ser mapuche. Mujer, ligera de risa, también de rabia, impulsiva a veces, dulce y cascarrabias. Mujer, nacida a orillas del árbol, parida en Ruca, recibida por su abuela, criada en Copulhue, alimentada con pura harina tostada, llenita de piojos andaba, de picho en las piernas, mapuzungún solo habla, hablaba. Cuánta burla por ello, cuánto trauma, que bien poco lo habla. Mujer tan fuerte eres que me enorgulleces, esa mujer tan revoltosa. La transmisión radial feminista, una pregunta. ¿Cómo está viendo usted desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cómo están viendo el abordaje del proceso judicial de la Machi? Y específicamente, ¿qué podría decir usted como representante del Instituto de Derechos Humanos sobre el racismo que está en subyaciendo estos procesos también, que tienen que ver con la territorialidad mapuche, con la lucha mapuche, las reivindicaciones mapuche, etcétera? Bueno, nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos, la situación de la Machi solo es de preocupación. Nosotros como consejo emitimos una declaración llamando y haciendo presente la situación de salud de la Machi y también haciendo un llamado al respeto del debido proceso, porque acá la persecución de los delitos y el debido proceso no son valores que se excluyen en un Estado de Derecho, sino que tienen que convivir. Ahora, en relación a la aplicación de medidas cautelares y a la aplicación misma de la ley antiterrorista, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención primero de la ley antiterrorista y luego ha llamado la atención sobre la aplicación de esta misma ley con principio o con razones discriminatorias, que eso no puede ser. O sea, la ley antiterrorista tiene que ser aplicada cuando tiene que ser aplicada, en cuando las condiciones y cuando es razonable, no con estereotipos o medidas irracionales. Y como organismo de derechos humanos, ¿ustedes qué nivel de acción pueden ejercer para poder incidir, ¿no es cierto?, en un proceso que a vista de todos los organismos y de toda la sociedad civil también es irregular es racista y es discriminatorio en contra de la machi, que se están pasando a llevar todas sus garantías judiciales, ¿no es cierto?, a través de este proceso bajo la ley antiterrorista. Bueno, nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos hemos emitido una declaración. Nosotros somos observadores en el caso Luxinger Macay, y nosotros además en nuestro informe anual hemos manifestado la necesidad de una reforma de la ley antiterrorista, de una aplicación proporcional a la ley antiterrorista y sobre todo también de la presunción de inocencia. Eso básicamente es pedir Estado de Derecho. Nosotros hemos pedido la presunción de inocencia y también hemos destacado que la libertad es un derecho y la prisión preventiva es una excepción que tiene que ser fundada profundamente. ¿Y el motivo de su visita acá hoy día? Nosotros nos encontramos con una delegación también del Consejo. Aparte de mi persona, vienen los equipos regionales de la Araucanía y también tres consejeros del Instituto a ver la situación de salud de la machi. Radioescuchas, me comunico desde Concepción, soy una corresponsal de la red de feministas y lesbianas feministas radialistas que están realizando el cadenazo por la libertad de la machi Francisca Lincolnau. Y envió un comunicado que sacamos, bueno, hoy día, luego de ayer en la noche habernos visitado a Lorenza Caiguán, una presa política mapuche que en ese momento se encuentra aquí en la octava región, en la ciudad de Concepción. Bueno, en la noche de ayer, día 3 de enero del 2017, la red de feministas y lesbianas feministas fue a visitar a Lorenza Caiguán, luchadora y presa política mapuche, que en octubre pasado, después de haber sido tremendamente maltratada por las autoridades huincas, fue obligada a dar la luz engriada a su hija Sayen. La violencia fue tanta que la justicia chilena tuvo que reconocer que las acciones de carabineros constituían tortura. Lorenzo hoy día se encuentra en la clínica de la mujer del sanatorio alemán, en Concepción, y el maltrato continuo del Estado chileno hacia las mujeres que luchan por sus territorios sigue haciéndose presente en la figura de los gendarmes que la vigilan. Al momento de la visita eran un hombre y una mujer afuera y dos mujeres adentro de la habitación de Lorenzo. Las gendarmes que estaban dentro de la pieza se mantuvieron todo el tiempo con una postura intimidante, tratando de acercarse más a la cama donde estábamos sentadas con Lorenza. De hecho, aunque nunca habíamos dicho que íbamos a entrevistarla, porque las condiciones no daban para eso, de hecho los gendarmes estaban como muy arriba nuestro, fue notorio el cambio de postura de los dos guardias cuando se dieron cuenta de que estábamos tratando de temas políticos y que podrían ser ocupados para difundir la real situación de Lorenza y de Sayen en la clínica alemana. Ayer en la noche Lorenza nos contaba que andaba desanimada porque hace poco habían recibido una notificación de Cañete informando que su solicitud para ser trasladada al SET había sido rechazada bajo la excusa de que ella no había cumplido 2/3 de su condena y también por un examen psicológico que decía que ella no había reconocido nunca la condena, cosa que Lorenza no tampoco planea hacer, no planea reconocerse como culpable. Entonces Lorenza también nos preguntó por la mache si alguna de nosotras habíamos logrado verla. Ella nos dijo que está informada de las jornadas que se están haciendo y agradece a todas las mujeres y al pueblo mapuche de manera general por sus manifestaciones de apoyo a la mache, porque entiende que su situación es urgente y amerita la atención de todas y todos. También nos contó que algunos parientes de ella fueron a Nueva Imperial el día de ayer a sumarse a las manifestaciones que se dieron fuera del hospital e intentar ver a la Machi, pero ella no sabía si sus parientes habían logrado entrar a ver la Machi, porque en septiembre ella misma y otros presos políticos mapuche habían intentado visitar a la Machi y nunca los dejaron pasar, nunca recibieron el permiso para verla. Así que solicita a la Lorenza también que las huerquen de la Machi le repasen todo su apoyo, porque ella sabe que los casos de ella, Lorenza, de la Macarena Valdés y de la Machi Francisca Lincolnau son casos muy parecidos y que son motivados por una misma persecución hacia las mujeres mapuche. Lorenza también comentó que le gustaría mucho conocer a la Machi y así poder recibir juntas el apoyo que ella sabe que tienen de sus comunidades y de todo el pueblo mapuche. Con respecto a su permanencia en el hospital, porque ese es un tema súper delicado, porque hace mucho tiempo Lorenzo no sabe hasta cuándo tiene el permiso de estar en el hospital, como que la justicia, la injusticia chilena juega mucho con eso, ¿no? Entonces, con respecto a ese tema, Lorenzo cuenta que ahora, por decisión de la corte, tiene el permiso para estar en la clínica hasta el día 14 de enero. Y que su familia ya entró con apelaciones hacia la clínica y hacia la gendarmería para aumentar ese plazo, adjuntando informes elaborados por comisiones que atestaban que las condiciones de la cárcel de Arauco no permitían la ida de Sayen para allá, pero que desde que las solicitudes fueron entregadas a la corte no volvió a pronunciarse, manteniendo un silencio que le genera mucha inseguridad por lo que va a pasar con ella y con su hija. Y bueno, y por otro lado, Lorenza también confirma que su familia está moviendo la documentación necesaria para entrar con un pedido de indulto presidencial que será presentado en brevedad. Ya están moviendo toda la documentación, incluso eso ha aparecido en algunos documentos de la gran milla, y Lorenza nos ha confirmado esto ayer. Y bueno, y por último, reportando un poco el tema de la salud, en lo que se refiere a la salud de Lorenzo de Sayen, ayer supimos también que la clínica del sanatorio alemán, la clínica de la mujer del sanatorio alemán, no se está haciendo cargo de parte de los insumos y de los medicamentos necesarios para las dos. Entonces esos gastos terminan por recaer sobre su familia y sobre su red de apoyo de manera general, que además de tener que hacer muchos gastos viajando, también tuvieron que comprar medicamentos con los cuales, de los cuales la clínica no se hizo cargo. Entonces, nosotras de la red de feministas y lesbianas feministas radialistas solicitamos con mucho ímpeto que los aportes financieros de la Lorenza Sayen y su familia sigan siendo hechos. Eso es una forma concreta de poder seguir apoyando a la Lorenza y su familia. Y otra cosa es que Lorenza también nos contó que desde que llegó a la clínica, y eso va a cumplir, bueno, en el 14 de enero cumpliría 3 meses, así que hace como 2 meses y medio, ella no ha salido de su habitación, que no tiene el permiso, por ejemplo, para caminar por el pasillo. De hecho, es notorio, es visible la exageración de la cantidad de gendarmes que la acercan todo el tiempo. Entonces, que ella no sale de su habitación, está siempre cerrada entre 4 paredes. Y por otro lado, que tampoco nadie puede sacar a la Sayen de la habitación porque la Sayen nació prematura. Entonces, sería un riesgo para ella también salir de la habitación. Y es por esa misma razón, pues por la misma prematuridad de Sayen, que sostenemos muy fuertemente que Lorenza y Sayen no pueden volver a la cárcel de Arauco, que encima es una cárcel que ya sabemos que no tiene las condiciones para recibirla de ninguna manera. Y eso un poco es lo que les puedo contar de la visita que logramos hacer ayer a la Lorenza y contarles también que aunque su situación sea bastante complicada, Lorenza se ve muy resiliente y que sigue luchando y que seguiremos todas luchando junto con ella. Así que, bueno, me despido y termino diciendo que libertad a la Machi Francisca Lincolnau, libertad a Lorenza Cayuane, su hija Sayen, y justicia para la Macarena Valdés, porque esa situación ya no da y se repite una y otra vez bajo la misma lógica. Así que eso, compañeras, les mando un abrazo desde Concepción. Bueno, estamos dando inicio a este tercer día de transmisión especial por la liberación de la Machi Francisca Lincolnao. Nos encontramos en Temuco, ya que esta mañana comienza una audiencia. Estamos esperando de que nos lleguen los audios determinados con respecto a lo que se decía en esta audiencia. Precisamente en esta audiencia es donde se va a evaluar la admisión de este recurso de amparo que se ha enviado por parte de la defensa de la Machi Francisca Lincolnao. Y estamos esperando las noticias de allá. Tenemos a nuestras compañeras corresponsales que están dentro de la audiencia, están ya ingresaron. Sabemos que están dentro de lo que son estos alegatos en los cuales la defensa de la Machi Francisca Lincolnao se va a enfrentar con la defensa del Ministerio Público y con la defensa de los Luxinger Macay. Así que estamos atentas a lo que va a estar sucediendo ahí. Este día, ya 5 de enero, decidimos comenzar más temprano las transmisiones porque era necesario estar acá, era necesario estar al tanto de lo que vaya a ocurrir, ya que este recurso de amparo, si fuese aceptado, permitiría que la Machi Francisca Lincolnao volviera a su loft para esperar ahí el juicio que se va a realizar en marzo. La diferencia de esta situación con las otras revocaciones de medida cautelar es que, debido a que hay un recurso de amparo interpuesto, si se decide cambiar la medida cautelar a arresto domiciliario, ya no se podría revocar. Eso quiere decir que la defensa no puede, la defensa de Luxinger Macay y del Ministerio Público no podría apelar en contra de este recurso de amparo, y la Machi sí o sí terminaría, si se acoge este recurso de amparo, esperaría el juicio en su comunidad. Así que estamos acá en Temuco Guarria, en algún punto que no vamos a enunciar por seguridad, porque nos han boicoteado bastante esta transmisión. Queremos agradecer a las radios que se van a ir sumando a medida que pasan las horas. Hacemos un llamado a las personas que nos estén escuchando, a las radios que ya estén colgadas a esta transmisión, a que avisen a las demás radios, ya que no tenemos mucha posibilidad de conectarnos con todas, de que ya estamos al aire, de que ya estamos transmitiendo. Y bueno, seguimos acá. Esta vez ya va a ser diferente. Vamos a entregarles una información de calidad, un trabajo de calidad, ya que la señal es buena acá en Temuco. Así que, a diferencia de Nueva Imperial, vamos a estar transmitiendo no cortado, sino que de corrido. Les damos la bienvenida a todas, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, me gustaría igual mencionar que la aparición de los medios el día de ayer ha significado varias cosas, de los medios formales. El día de ayer fueron a la visita un grupo de diputadas que son Camila Vallejos, junto con otras más. Y bueno, estuvieron en la visita y eso provocó que hubiese una gran cantidad de periodistas tomando nota de lo que estaba sucediendo en el hospital de Nueva Imperial. Ahora esto, por un lado, es bueno, pero por otro lado también le sirvió a los Luxinger Macay y al Estado y a los medios del Estado para seguir generando esta idea de terror sobre la Machi. Inclusive hubo una declaración de Chagual, que es un fiscal de Santiago. Él habló de que por qué se preocupaban de la salud de una terrorista. Es decir, la salida a los medios abiertos significa también de que los medios que son abiertos y que están a favor del poder, que son la mayoría, comiencen también a generar noticia con respecto a las opiniones de fascistas, como lo es Chagual, de medios también fascistas, que tratan a la Machi Francisca Lincolnao como un peligro para la sociedad, como una mujer terrorista, lo cual hemos comprobado ya con diferentes argumentos y diferentes registros que tenemos, que no es así, que su participación no está comprobada. Encaramos a Chagual, lo encaramos y le decimos que es una irresponsabilidad como él, como ente partícipe del sistema judicial, condenar a una persona antes de que se comprueben los argumentos en su contra. Es una negligencia tremenda la que acaba de cometer ese fiscal, ya que trata de terrorista a una persona que está en prisión preventiva y que no hay pruebas en su contra. Las pruebas se han ido cayendo, audiencia a audiencia, y el día de hoy la Machi Francisca Lincolnao está presa por una persecución política. Y eso tiene que quedar claro. Esta es una persecución política que está dirigida específicamente al pueblo mapuche, y bajo las leyes y bajo el amparo del Estado de Chile se está redireccionando ya hacia la mujer mapuche. En este caso, la Machi Francisca Lincolnao. Desmentimos absolutamente las palabras de Chagual cuando habla de que la Machi Francisca Lincolnao es terrorista. Los únicos terroristas acá son ustedes. Y eso está comprobado en todos los montajes que se le ha caído a la justicia chilena. Está comprobado en todas las fallas que ha tenido judicialmente el Ministerio Público. Ya pasó una vez en el caso Bomba, ya pasó otra vez en el caso de los presos políticos de Angol, ya pasó muchas veces, ha pasado ya, no es primera vez que se genera un montaje, y esta vez ha sido muy violento el montaje, ya que ha sido dirigido a la máxima autoridad ancestral del pueblo mapuche, como es la Machi Francisca Lincolnao. Las dejamos y los dejamos atentos entonces y atentas para estar pendientes de las informaciones que nos van a ir llegando desde el Tribunal de Justicia, desde la Corte de Apelaciones de Temuco, donde se está generando la audiencia por la admisión del recurso de amparo. ¿Tenemos algunas informaciones? La audiencia empezó este jueves 5 de enero a las 9:25, empieza la audiencia en la Corte de Apelaciones para la revisión del recurso de amparo a favor de la Machi Francisca Lincolnao. En esta audiencia se presenta el abogado de la Machi hablando sobre el respeto al convenio 169. También se presenta el abogado del Ministerio Público, que dice que el recurso de amparo debe ser rechazado. La intendencia pone una abogada quien también cita al tratado de la OIT. La defensa de la Machi apela durante la audiencia. Hay un abogado de los Luchinger Mackay que también se pronuncia. Y a las 10:13 termina la audiencia y empiezan a salir los abogados de la sala. La sentencia va a ser subida, aún no está disponible, pero va a estar en la página del Poder Judicial, así que ahí vamos a estar informando en cuanto salga. Esto se puede demorar un poco, así que vamos a estar atentas para poder informar la sentencia. Bueno, les invitamos a continuar en esta transmisión especial, ya en el tercer día de jornada, cadenazo radial intercontinental por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao, acá hoy en Temuco Guarria. Les recordamos que la hemos acompañado el resto de los días en el acampe del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, y hoy nos encontramos en Temuco debido a esta audiencia que surge a partir del recibimiento de este recurso de amparo que se generó por medio de la defensa de la Machi Francisca Lincolnao. Así que seguiremos atentas, vamos a ir transmitiéndole la información en vivo y en directo, y seguiremos ahora. Los invitamos a revisar material que nos ha llegado de saludos, de declaraciones sobre la situación de la Machi Francisca Lincolnao. Queridas compañeras, nos encontramos en el territorio de Angol. Nos encontramos en este momento con una amiga de la agrupación La Bomba, Violeta, que hoy día nos ha querido acompañar. En este momento estamos en la Plaza de Angol. Y ¿cómo estás, Teresa? Preséntate tú misma. Bueno, soy Teresa Oliva, yo estoy representando a mi colectivo feminista de Bomba Violeta, se llama. Estamos haciendo un trabajo de hace poquito tiempo, recién organizándonos, pero ahí dando la lucha feminista acá en este territorio. Súper. Y bueno, estábamos conversando también, por supuesto, como todos estos días, como todos estos meses, pendientes de la situación de la Machi, conectadas con las compañeras que están en este momento en Nueva Imperial, transmitiendo el cadenazo feminista radial. Y quería preguntarte, Teresa, en este sentido de las movilizaciones, ¿cómo has visto tú las movilizaciones en favor de la Machi, en apoyo a la Machi, aquí en este territorio de Angol? Ya, lo que te contaba delante, la única manifestación que se ha hecho en apoyo a la Machi ha sido organizada, fue una cuestión casi como de un momento a otro que organizamos nosotras mismas como colectivo, hicimos un llamado a la comunidad, organizamos un evento en Facebook, hicimos un llamado así más o menos masivo a apoyar a la Machi, a concentrarnos acá fuera de la gobernación, fue el lunes pasado. Y esa ha sido la manifestación física en apoyo a la Machi que se ha organizado acá en el territorio y ha sido levantado por la agrupación feminista de acá. Uh-huh. Eso ha sido, bueno, aparte el trabajo en redes sociales y todo, pero la manifestación así como física y pública que se ha hecho ha sido esta de acá, uh-huh, la del lunes pasado. Y ustedes como feministas aquí en este territorio, ¿cómo ven hoy día la situación de la Machi y de la mujer mapuche en general? Es que por eso nos llega más, pues. O sea, nosotros tenemos, independiente de que el colectivo tenga una formación súper temprana y no tenga tanto trabajo ideológico, consideramos que el territorio es fundamental al momento de hablar de feminismo, pues, sobre todo acá, pues. Tenemos una historia súper ligada al pueblo mapuche del que no podemos desconocer, entonces por ese mismo, siguiendo esa misma línea, estamos hoy en día apoyando y dando la pelea por la Machi, por la Machi y por el pueblo mapuche en general, sobre todo por la mujer mapuche triplemente explotada por el patriarcado. Uh-huh. Y por último, si quisieras compartir unas palabras de apoyo tanto a la Machi, que en este momento está en su día número 12 de huelga de hambre, y también a todas las compañeras que estamos conectadas desde distintos territorios denunciando y visibilizando esta situación de abuso y de tortura en contra de la Machi, algunas palabras que nos unan más allá de las distancias físicas. Claro, esto a nosotras nos duele, nos manifestamos y la apoyamos porque la sentimos presente, súper presente su lucha. Yo creo que pa uno es una cuestión emocional, al final termina siendo eso, por eso nos llega. Entonces nuestro apoyo está totalmente con ella, nosotros la vamos a seguir apoyando, haciendo actividades y apoyando dentro de lo que más podamos, independiente que no podamos ir y que no podamos estar allá, la lucha se va a seguir dando desde acá. Hay mujeres que la estamos apoyando, no solamente a ella sino que a todo el pueblo mapuche en general. Muchas gracias, compañera. Gracias, bueno, a la Bomba Violeta también. Saludos a la Machi y a todas las compañeras que están escuchando. Yeah. informamos que la audiencia ya se realizó. Estamos esperando el mensaje de la huerquén Ingrid Conejeros, quien nos va a contactar para mostrarles lo que sucedió allá. Esperamos que todo sea positivo para la machi y los vamos a dejar con ese audio. Ya, esta es una declaración pública de Ingrid Conejeros. El defensor público ha expuesto claramente los argumentos por los cuales se está recusando en el caso de lo que dice el juez Luis Troncoso, quien la mantiene a ella en este momento encarcelada. Es el voto disidente en dos ocasiones que ha permitido que a través de la ley antiterrorista la machi se le mantenga sin un fundamento claro bajo esta prisión preventiva. ¿Se va a revisar mañana, en días venideros, no? Claro, ahora se supone que vamos a recibir alguna decisión y esperamos que sea positiva para principalmente que la machi pueda dejar esta huelga de hambre. Bueno, para hacer un balance, pero sí, más tarde, sí, yo estoy bastante preocupada el día de hoy porque anoche yo pasé la noche con... Bueno, ahora continuamos con el audio. Anteriormente un dolor en el pecho, entonces siento que la salud de ella está en este momento en una situación bastante crítica. Esperamos que hoy día se pueda dar una resolución a este caso y que la machi pueda esperar en su casa como debe ser y que se recupere de alguna forma, porque también sabemos que hay daños que pueden ocurrir en cualquier momento y que tememos que esos daños sean irreversibles. Los médicos lo han dicho. El caso de la machi, su huelga de hambre no se puede extender por mucho tiempo. Bueno, ha estado últimamente con dolores principalmente de estómago y cabeza, que son producto de la presión arterial que la tiene bastante descontrolada, pero ahora se han sumado nuevos dolores que son de las articulaciones, de sus músculos, ha tenido calambres, entonces ella ahora poco se está moviendo porque existe el peligro de que se caiga, de que en cualquier momento tenga un colapso, y eso es lo que nosotros, a mí personalmente y a la familia, nos tiene bastante preocupados, porque en estos temas judiciales las personas no están evaluando que la vida de una persona que está en juego, y en este caso haya arrastrado tanto dolor, tanto sufrimiento, que nosotros ya no queremos que continúe así. La queremos libre, la queremos en su casa. Estamos bastante complicados y seguimos viendo en el día de hoy a los querellantes que con nueva indolencia siguen manteniendo y queriendo que ella permanezca en prisión preventiva. Ellos no deberían estar ahora aquí si es que realmente tuvieran un poco de humanidad. No deberían estar a... ¿Qué les parece el abogado, ¿no? Lo dejaba manifiesto hace un segundo, el abogado de la Intendencia, son parte querellante en la causa, pero al mismo tiempo a favor del recurso que han interpuesto la defensa. ¿Cuál es la posición que tiene usted en esa posición? O sea, primero que todo, para nosotros es una contradicción tremenda. Si realmente la Intendencia quisiera hacer un gesto político para el caso de la machi Francisca, deberían retirar la querella. Eso sería algo contundente. En este caso ellos están demostrando solamente que están reaccionando a la presión que nosotros mismos hemos generado alrededor del caso, a la presión internacional. Eso es lo que están haciendo, siendo reaccionarios. Gracias, Ingrid. Gracias por tu tiempo. Tu nombre y tu palabra. Bueno, eso era algo del audio que nos enviaron desde la Corte de Apelaciones de Temuco. Como vemos, actualmente el Estado y el Ministerio Público continúa con esta demanda en contra de la machi Francisca Lincolnao. Por lo tanto, la situación al parecer sigue igual, no ha cambiado y tenemos que esperar la resolución definitiva de esto. En 40 minutos se va a tener respuesta acerca de una posible respuesta para el recurso de amparo, entonces vamos a esperar 40 minutos a que tengamos un poco más de noticias. Ya, entonces atentes todos para estar con nuestra machi el día de hoy, esperando que en esta audiencia y esta resolución sea pertinente al caso. No podemos permitir que Luis Troncoso siga siendo la piedra de tope siempre en todas las resoluciones. Él está ahí, él es parte de este conjunto de tres jueces que son los que determinan la prisión en cárcel o la prisión domiciliaria, y él es el que ha estado en contra las tres veces anteriores. Entonces es necesario estar atentos. Si esto llegara, si este recurso de amparo no se acepta, y si la resolución es adversa a la Machi Francisca Lincolnao, el único culpable de esto es Luis Troncoso, fiscal fascista de acá de Temuco. Es una persona que tiene un historial terrible de derechos humanos. Así que nos dicen que hay un audio de los Luxinger, del abogado de los Luxinger. Lo vamos a escuchar ahora. Que ella se encuentra en un estado deteriorado de salud, y sí, efectivamente eso, a mí en mi concepto y lo que viene a la familia, corresponde a una modificación de cautelar, porque no reviste una necesidad de cautela en cuanto a que constituye un peligro para la seguridad de la sociedad en esos términos. Nosotros, porque me han preguntado también, nosotros lo que hemos recurrido en otras ocasiones son cuando los jueces de garantía, en particular uno, un juez de garantía, Luis Olivares, se inmiscuye en cuestiones que son propias de la competencia del tribunal oral en lo penal. Porque el proceso penal tiene etapas, y la etapa donde se produce la prueba es el tribunal oral. Antes no hay producción de prueba. Antes, mira la retórica de lo que decimos los abogados. Afortunadamente los abogados no hacemos pruebas, somos meros instrumentos de un proceso. En el juicio oral, ustedes, toda la comunidad, y particularmente lo que más interesa, que son los jueces, van a poder verificar la calidad de la prueba, van a poder verificar si esa prueba es suficiente o no es suficiente para adoptar una decisión, sea condenatoria, sea absolutoria. Perfecto, muchas gracias. ¿Y de este recurso qué se espera? ¿Que sea acogido, que sea rechazado? Yo espero que sea rechazado por las razones que se expusieron, porque la verdad es que el recurso como tal no guarda relación con una cuestión de forma, directamente de forma, que entiendo que está contenido en la resolución, como lo advertí yo, tanto en el voto de mayoría como en el voto de minoría. Es decir, en ambos sentidos la resolución es fundada, y es fundada tanto expresamente como por el contenido de la norma expresa que subyace a la misma, que es el artículo 140 del Código Procesal Penal. Las otras consideraciones, porque aquí hubo una discusión de forma y bastante de fondo, finalmente las otras consideraciones guardan relación con lo que explicitó el Ministerio Público, también este querellante, en cuanto que se ha solicitado una medida cautelar en favor de la Machi, curiosamente, con una finalidad clara, que es que este proceso se desarrolle como un derecho corresponde, con todas las transparencias y con todo el respeto al debido proceso como en derecho corresponde. ¿Y la intervención de la Intendencia como tercero alegando? Ya lo dije, me pareció extraordinariamente curiosa, aparecía realmente como recurrente más que como el tercero. Es una cuestión que vamos a tener que hablar con la familia, ciertamente, porque hubo varias argumentaciones ahí que yo no comparto. Bueno, esas serían algunas de las declaraciones de la defensa de los Luxinger Mackay. Ya plantearon que estaban en contra de la modificación de la medida cautelar. Es bien ambigua la opinión de este abogado, que dice que es mero instrumento del Poder Judicial. Una vez estábamos esperando a la Machi en su tercera salida de la cárcel, y llegaron unos periodistas de TVN. Por primera vez aparecían, por primera vez se hacían presentes después de un largo proceso en el cual todas las que seguíamos este caso estábamos conscientes de que consistían en bastantes irregularidades de parte de la justicia chilena. Y se molestaban cuando la gente, las lamien, les decían que se fueran. Decían también que era su trabajo. Y yo les digo, cada uno sabe a quién le trabaja. Esas personas están conscientes que le trabajan al poder. Si son capaces de ser tan indignos como para prestarse, para inventar un ideario colectivo falso, un ideario colectivo que apoya al poder, a las personas que manejan este país económica, política y judicialmente, son unos vendidos. Rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también, rayo y pena, también

dar un punto de prensa. La posición que tiene la Intendencia como querellante y solicitar también de que la Machi sea dejada en libertad en su domicilio con arresto domiciliario esperando juicio, ¿le sorprende o ayuda? ¿Cuál es la visión que usted tiene como instituto? Nosotros en los alegatos hemos conocido que la posición de la Intendencia va en dos líneas. Ellos han manifestado su intención de proseguir la persecución penal del crimen Luxemburgo-Macay, que por cierto es una necesidad de un Estado democrático de derecho. Sin embargo, y esto yo creo que ha sorprendido a todas las personas que han estado en estos alegatos, que ellos no se oponen a la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva de arresto domiciliario, lo que en vista de la situación de salud de la Machi es positivo. ¿Cree usted que responde a la presión? En realidad, más que responder a la presión, es algo que como instituto hemos dicho, que es la presunción de inocencia y sobre todo el respeto de los convenios internacionales, tal como el convenio 169, que recomienda a los estados preferir medidas diferentes al encarcelamiento en el contexto de un proceso penal. ¿Observan un cambio respecto a cómo ha actuado la Intendencia en los últimos meses, respecto a cómo está actuando hoy, después de la huelga de hambre? Claro, eso no es una opinión, eso es un hecho. La Intendencia ha cambiado su postura en cuanto a la persecución penal. En este caso, sin renunciar a la persecución penal, han estado abiertos a atender a las condiciones, especialmente la Machi Linconao, en la sustitución de la prisión preventiva. Eso, por supuesto, que ayuda al Estado de Derecho, a la paz en la Araucanía. Esto es muy importante porque la persecución penal de este grave crimen tiene que respetar el Estado de Derecho, tiene que respetar el debido proceso. Y uno de los fundamentos esenciales del debido proceso es la presunción de inocencia y el uso de la prisión preventiva como último recurso. ¿Visitan a la Machi las próximas horas? Nosotros reunirse también con la multigremial y, según entiendo, también con los Luxinger, ¿o no? Nosotros vamos a visitar a la Machi Nueva Imperial, como les decía. La voy a visitar yo con tres consejeros del Consejo del Instituto Nacional de Derecho Humano y el equipo regional. Nosotros en la tarde hemos mantenido conversaciones con la multigremial y hemos invitado también a la Asociación de Víctimas de Violencia Rural a que se reúnan con nosotros. Esperamos que concurran a la reunión porque acá es importante, y más allá del caso puntual, esto es un contexto generalizado de falta de diálogo y de conflicto intercultural que tiene que ser abordado. Acá todas las partes, todas las personas interesadas, tenemos que sentarnos a la mesa a conversar y a exponer sus puntos de vista. Los Luxinger se quejan de abandono, principalmente del INDH, que no los ha visitado, no ha solidarizado como ha hecho con la Machi. Nosotros, y acá lo puedo decir claramente, nosotros solidarizamos con las víctimas mapuche y no mapuche en la Araucanía, y acá la petición y en un Estado de Derecho la persecución eficaz de todos los delitos. Nosotros, en el caso específico de la Machi, lo que pedimos y pedimos en todo Chile es debido proceso. Es debido proceso y presunción de inocencia, esa es la postura. Pero sin embargo, el debido proceso es compatible con la persecución eficaz de los delitos, y todos los delitos de la Araucanía tienen que ser perseguidos de manera eficaz para que los responsables sean sancionados y se esclarezca la verdad. Pero hechos concretos. Esas eran las palabras del abogado de derechos humanos, representante. Y ahora vamos a poner una conferencia que da Ingrid Conejeros Huerquén de la Machi. Crítico de en su estado de su salud. El mismo defensor Renato González lo dijo hoy día: la Machi ha perdido más del 15% de su masa corporal dentro del encarcelamiento y dentro de estos días, donde ha asumido una huelga de hambre en condiciones muy adversas de salud. Ahora, puntualmente, la noche la pasó muy mal. Ella está con fuertes dolores de huesos, articulaciones y musculares, y estamos muy preocupados porque también manifestó en la mañana que tenía un dolor en el pecho, que son muestras del desgaste que está sufriendo su organismo y que también lo han dicho los médicos, puede colapsar en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros estamos en alta tensión y alta preocupación porque la salud de la Machi, la vida de la Machi está en riesgo. ¿Usted está dispuesto a que la Fiscalía, como lo dijo, disponga de un médico para la revisión de su salud e incluso que podría dar el pie a que se le otorgue la... Negamos absolutamente la intervención de cualquier otro médico que no sean los médicos que la han atendido durante todo el proceso, que son tres médicos que la Machi, en los cuales ha depositado su absoluta confianza, y el Machi que la atiende en Imperial. Con esa cobertura médica, ella ya tiene todo lo que necesita hasta el momento, y ella no va a permitir, y nosotros tampoco vamos a permitir, que intervenga nadie que no sea de nuestra confianza. Y en este caso, el servicio médico legal, que es lo que está solicitando, tampoco lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar, por supuesto que no lo vamos a aceptar. Gracias. para poder corroborar si verdaderamente está padeciendo. Nosotros no estamos que demostrarle a nada, nadie. La Machi está en una huelga de hambre, eso está demostrado por el colegio médico, por la comisión que vino el otro día, por lo tanto no tenemos que seguirle demostrando la historia de la Machi que ya ha sido demostrada, contada y argumentada por tantos medios como los que hay hoy día y mucho más. Así que no hay nada más que seguir confirmándole a gente que por otro lado no demuestra humanidad ni compasión hacia la Machi, más bien todo lo contrario, aquí demostraron nuevamente que su intención es que ella siga encarcelada. Nosotros también estamos bastante complicados, pero principalmente por la Machi. Son 14 días en donde nosotros estamos día a día evaluándola a ella y viendo su condición, su situación de salud. Y también aquí hay un tema emocional de la familia y de ella que ha estado afectado desde el inicio de la cárcel, desde el 30 de marzo del 2016. Por lo tanto, esta situación es una situación que arrastra desde muchos meses complejidades. Y claro, nosotros también estamos bastante preocupados, pero nuestro Nehuen Mapuche nos permite estar de pie y seguir manteniendo a la Machi Francisca en un estado de estabilidad. Estamos transmitiendo algunos de los audios de las conferencias a la prensa que han estado dando la Ingrid Conejero, Huerquén de la Machi, y ahora vamos a poner uno del abogado defensor de la Machi en esta misma conferencia afuera de los tribunales, después de haberse hecho la audiencia a favor del recurso de amparo para la Machi. Aquí va el abogado defensor de la Machi. ¿Estamos? Muy bien. Para anunciarles, estamos en vivo. Ustedes también se han sumado a esta solicitud. Bueno, nosotros hemos presentado, de hecho, el recurso como Defensoría Penal Pública en favor de la Machi para obtener que se sustituya su prisión preventiva por el arresto domiciliario en su domicilio. ¿Qué puede destacar respecto a lo que pasó? Bueno, primero, esta defensa estima derechamente que se reconoció la falta de fundamentación del voto de minoría de la sala en su momento. Y en ese contexto esperamos que se pueda acoger este recurso. Pero respecto de la discusión, si la unanimidad de la Corte es requisito para pedir la libertad, pero no para cambiar la medida, ¿cómo es? ¿Puedo explicarlo? Bueno, es un tema que establece la Constitución respecto que si se discute la libertad, en definitiva, se requiere el voto de minoría, cuando no es la libertad la que está en juego, porque el arresto domiciliario total no es precisamente la libertad. En ese contexto no se necesitaría el voto de minoría, o sea, el voto de mayoría bastaría para los efectos de obtener precisamente esta sustitución de medida cautelar. Vemos un cambio en la intendencia, un cambio en cuanto a no insistir en la prisión preventiva. ¿Cómo lo observan ustedes? Lo que pasa es que eso es absolutamente razonable. De hecho, ellos plantearán su investigación, la acusación, pero es evidente que una medida cautelar de prisión preventiva para la Machi en este contexto no tiene ninguna justificación, y yo me alegro derechamente que en ese sentido se establezca por la Intendencia o por el Ministerio del Interior, si se quiere, esta posibilidad, que mientras se espera el juicio y demostramos o se demuestra la inocencia de la Machi, pueda esperar en su domicilio. Se habla de presiones políticas que de alguna manera también estarían vinculándose con temas de salud que no tienen mucho que ver, ¿no? Claro, no creo que sean primero razones políticas, son razones humanas. Y en ese contexto no podemos olvidar que la Machi, como lo dije en el alegato, ha perdido más de 7 kilos desde el momento que está privada de libertad. Desde mayo, de hecho, que teníamos el primer informe, hasta el día 3 de enero. Más de 7 kilos que representan una persona de 49 kilos, el 15% de su peso. Y en ese sentido, obviamente, en la última época, con la huelga, eso se ha agravado. Pero no podemos olvidar que antes del inicio de la huelga ya había perdido casi 6 kilos. Consecuencia, la huelga de hambre que ha sostenido la Machi, en definitiva, es por su lucha individual, por supuesto del pueblo mapuche en este contexto, para los efectos de obtener lo que ella considera que es justicia. Ella se ha declarado inocente y en ese sentido me parece más que razonable insistir en que se pueda sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar para estar en su lugar. ¿Ustedes como defensores de la Machi se van a oponer, como dicen algunos dirigentes aquí, a médicos del Servicio Médico Legal, para la redundancia, verifiquen que estos informes son acordes con lo que está presentando la defensa? Lo que vamos a hacer es exactamente lo que nos diga la Machi. Ella tiene la libertad y la voluntad y la decisión de tomar o no las medidas de la huelga. Y por cierto, si es analizado o revisado por el Servicio Médico Legal. En ese contexto tenemos que ser absolutamente respetuosos con el derecho que tiene la Machi de asumir o no esta condición que ahora se le impone. Si ella lo acepta, bueno, nosotros lo respetaremos, pero si no lo acepta, presentaremos las cautelas que corresponden. Esto es por la tarde. Bueno, continuamos acá desde Temuco esperando saber qué va a suceder con este recurso de amparo enviado a la Corte de Apelaciones de Temuco. Estamos transmitiéndoles en vivo y en directo desde acá Temuco Guardia, esperando noticias sobre lo que va aconteciendo en tribunales acá en Temuco. Les contábamos que tenemos que esperar 24 horas, que es el plazo, en definitiva, que tienen para aceptar o no aceptar este recurso de amparo. La importancia de este recurso de amparo es que si es aceptado y a la Machi se le cambia la medida cautelar por arresto domiciliario, esta no puede ser apelada. Es decir, los abogados de los Luxinger Macay y del Ministerio Público no pueden lograr revocar esta situación y la Machi esperaría en su LOF el juicio que se realizaría en marzo de este año. Estamos recibiendo más audios y bueno, les contamos que esta es una jornada cadenazo radial. A partir de la red de radialistas lesbofeministas y feministas que ya lleva 3 días. Comenzamos el 3 de enero a las afueras del Hospital de Nueva Imperial y lamentablemente en Imperial existe una mala señal en toda la ciudad, digamos. Entonces tuvimos muchos problemas con la transmisión, ya que no pudimos encontrar una forma efectiva de recuperar una buena señal. Nos fue casi imposible, por lo tanto el día de ayer hubo bastantes fallas, pero el día 3 hubo mejor transmisión y decidimos hoy, debido a este recurso de amparo, a esta audiencia que se realizó acá esta mañana, acá en Temuco, trasladar el punto de transmisión hacia la ciudad. Y acá tenemos mejor señal, tenemos mejor conectividad, así que estaremos transmitiendo desde Temuco Guardia el día de hoy. Y vamos a estar informándoles sobre todos los acontecimientos que vayan sucediendo, ya sea en el Hospital de Nueva Imperial, donde quedaron nuestras compañeras que van a estar reporteando todo lo que sucede allá. También están nuestras compañeras en los tribunales de justicia de Temuco, quienes nos están enviando este material de audio que ustedes acaban de escuchar. Y también nosotras acá distribuyéndoles esta información en este punto que establecimos como punto de radialistas para informarles sobre todo lo que acontece el día de hoy. Este sería ya el día 14 de huelga de hambre de la Machi Francisca Lincolnao. Su estado de salud está bastante deteriorado. Cada día se deteriora más, cada día siente más dolores, más molestias por este estado de salud que ya venía agravado por la situación de encarcelamiento. Recordemos que ella desde un inicio entra con problemas de salud a la cárcel y esto se va agravando al estar lejos de su love, lejos de su rehue, lejos de las fuerzas que en definitiva la conforman como Machi, autoridad ancestral del pueblo mapuche. Así que les dejamos con algo de música y continuamos informándoles sobre lo que sucede acá en Temuco este día 5 de enero del 2017. comuna de Traillén de Malleco. Nosotros, un grupo de nuestros hermanos, venimos a solidarizar con la Papay Machi Francisca Linconao por la situación que le está ocurriendo a ella. Nosotros allá en la comunidad reflexionamos, conversamos el tema y quisimos llegar acá para darle nuestro apoyo, nuestra solidaridad que le, y decirle al mundo, decirle a la opinión pública de que se está cometiendo una injusticia tremenda con la Papay. Nosotros sabemos que esto es una injusticia, es un montaje. Las comunidades sabemos lo que está ocurriendo. Nosotros como dirigentes tenemos clara la situación. Nosotros estamos por una reivindicación de nuestro territorio, de nuestras tierras. No estamos en otras situaciones de conflicto. Esa es nuestra realidad. Nosotros como comunidad de allá de Malleco, de Trellén, específicamente la comunidad de Contreras, venimos a solidarizar y a darle todo nuestro apoyo a la Lamiena, a la Papay Machi. Ojalá que se termine esto, que se termine la injusticia. Lesbianas feministas desde Chiapas, México, manifestamos nuestro apoyo a la Machi Francisca Linconao Huircapán, autoridad ancestral del pueblo mapuche, a quien hoy el Estado racista y misógino chileno mantiene prisionera, continuando con la persecución a la que ha sometido durante siglos a la comunidad mapuche. Enviamos este mensaje a la Machi, que hoy somos muchas más las que levantamos la voz desde distintos territorios para gritar con fuerza y con rabia que no vamos a permitir que la tortura en Chile se siga reproduciendo como se hizo en la dictadura del genocida Pinochet. Queremos decir claramente que la situación en que se encuentra la Machi Francisca es responsabilidad del Estado chileno y Michelle Bachelet, quien estuvo al frente de la ONU Mujeres, es la principal violadora de los derechos que se jacta hacer cumplir. Sentimos mucha rabia por la tortura que vive la Machi, pues la situación judicial que enfrenta se ha hecho a través de un montaje claro para culparla de un delito que no cometió. Enviamos nuestra solidaridad y respeto a la Machi Francisca Linconao y a las presas y presos políticos que siguen resistiendo por la dignidad y la libertad del pueblo mapuche. Mucho nehuén, compañera Francisca Linconao. Mucha fuerza, compañeras de la red de apoyo para la Machi Francisca. Marichihueu. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Tenemos nueva información sobre lo que sucedió en esta audiencia acá en tribunales de Temuco, Guarria. Llegaron nuestras compañeras desde allá y nos traen más audios, más información que queremos compartir con ustedes. ¿Cómo les fue, compañeras? Hola, compañera. Hola a todas y todos. Bueno, nos fue, no sabemos cómo, porque tenemos que esperar 24 horas comunicaron desde la Corte de Apelaciones de Temuco, que es el plazo para ya saber la resolución definitiva sobre si se acepta o no este recurso de amparo a favor de la Machi Francisca Linconao. Entonces el llamado es a esperar 24 horas y es loco igual estar ahí porque se ve también el racismo por parte de la familia Luxinger Mackay, de su defensoría, contarles también que la intendencia puso a disposición un abogado a favor de la Machi Francisca Linconao, así que tenemos que esperar Hay llamados a movilizaciones, no nos podemos quedar sentadas esperando estas 24 horas, sino que más bien tenemos que seguir haciendo presión, seguir exigiendo la liberación de la Machi. Nosotras como radialistas, feministas, lesbianas, lo que estamos aquí exigiendo también es la liberación de la Machi, porque la Machi es inocente. No estamos por cosas chicas ni por medidas más pequeñas, sino por la liberación absoluta de la Machi Francisca Lincunao, y que ella pueda volver lo antes posible a su love, a su Rehue. Entonces vamos a tener que esperar estas 24 horas, la resolución se tiene que ver por internet, a través de sistema. Entonces vamos a estar esperando eso. Y por mientras, quiero compartirles el mensaje que nos envían desde Imperial, desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde la Machi hoy día ya está en su día 14 de huelga de hambre, para compartirles el mensaje de la vocera, una de las voceras de la Machi, Olga. Así que vamos a compartir este audio. Compulamien, compuñaña, desde acá, desde Nueva Imperial, desde el hospital donde está hoy en día nuestra Machi encarcelada, le hacemos el urgente llama a movilizarse, a mover todo lo que nosotros podamos, a salir a la calle, a manifestar nuestro repudio a todo lo que están cometiendo con nuestra Machi. Tenemos 24 horas hasta que se vea la situación de nuestra Machi. Por eso el llamado es urgente. Donde estén, organícense, salgan, muévanse. Lamien, esto es urgente. Esto está en nuestras manos hoy en día. Hagamos presión, hagamos fuerza, salgamos a la calle y exijamos de una vez por todas la libertad de nuestra Machi Francisca Lincunao. Que el Estado entienda que nuestra Machi no está sola. Que el Estado entienda que acá estamos nosotros para pedir y exigir su libertad. Amule Petay Guaychal Lamien, a movilizarse hoy en día. Tenemos 24 horas para sacar a nuestra hermana de esta prisión. Marichue Lamien y Amule Petay Guaychal. ¡Marichue! Entonces ahí podíamos escuchar el mensaje de la Lamuén Olga a seguir movilizándose, a seguir presionando, porque ya podemos ver cómo de ambos lados hay mucha presión en la prensa respecto a lo que está pasando con la Machi Francisca Lincunao, la situación de su huelga de hambre, ya que no está en un buen estado de salud. Vocera y huerquén Ingrid Conejeras contaba que la Machi no se encuentra bien, que hoy día no amaneció bien. Entonces hay que estar presionando para que la Machi pueda descansar, pueda terminar esta huelga de hambre y pueda recuperar su salud después de tanto tiempo, después de 9 meses en prisión, después de 14 días de huelga de hambre. Y contarles un poco que lo que pasó allá en la Corte de Apelaciones, tenía la defensoría de la Machi Francisca Lincunao, sobre todo apelaba a que se respetara el convenio 169, a que se respetara su autoridad como Machi, su autoridad como guía espiritual y máxima autoridad del pueblo mapuche, y esa fue como el recurso que se utilizaba en la defensa de la Machi, respetar este convenio que no se ha respetado en ninguno de estos meses. Entonces se apelaba a eso, al convenio, y esperemos que sirva de algo, porque hay muchas presiones. Vemos también cómo el gobierno está presionado por distintos lugares, y por otro lado también vemos el poderío que sigue teniendo la familia Luxinger Mackay, y por lo mismo tenemos que estar atentas, moviéndonos. Esto no se detiene, cada minuto es importante. Ya estamos en una situación de urgencia de la salud de la Machi Francisca Lincunao, y por lo mismo vamos a seguir consiguiendo material, difundiendo, y hacer invitación a todas y todos quienes estén escuchando que difundan la información. Vamos a transformar en un podcast o en algo el mensaje de la Lamuén Olga, para que lo compartan entre sus redes, este llamado a seguir movilizándose. Bueno, entonces estamos atentas a todo lo que nos va a ir llegando. Nos sigue llegando material de otros territorios también, donde se han generado movilizaciones por la Machi, así que estén atentas, estén atentos a todo lo que vamos a ir difundiendo por medio de esta tercera jornada de Cadenazo Radial, que ha sido bastante esfuerzo, que es autónomo, que es independiente de los poderes fácticos, de los poderes del Estado fascista y racista chileno. Estamos acá, somos de la red de radialistas lesbofeministas y feministas, entregándole la información. Desde el primera fuente, por decirlo de alguna forma, estamos acá conversando con las personas indicadas para presentarles lo que realmente sucede con la Machi Francisca, no por intermediarios de medios de comunicación que manipulan la información, que ayer se hicieron presentes por primera vez en una actitud misógena, machista, avasalladora, entregando... tratando de manipular y manejar los puntos de prensa con una actitud como la que siempre han tenido los defensores del poder. Así que continúen en esta señal y les seguimos transmitiendo más información. Sí, compa. Yo creo que volvamos a poner el mensaje que nos llega desde Nueva Imperial, desde el Hospital Intercultural, donde está la Machi Francisco Linconao en su día número 14 de huelga de hambre. Sigamos compartiendo este mensaje para que se difunda y para movilizar, porque eso se necesita, movilizar y seguir presionando para conseguir la liberación absoluta de la Machi Francisca Linconao. Con Pulamien, con Puñaña, desde acá, desde Nueva Imperial, desde el hospital donde está hoy en día nuestra Machi encarcelada, le hacemos el urgente llamado a movilizarse, a mover todo lo que nosotros podamos, a salir a la calle, a manifestar nuestro repudio a todo lo que están cometiendo con nuestra Machi. Tenemos 24 horas hasta que se vea la situación de nuestra Machi. Por eso el llamado es urgente. Donde estén, organícense, salgan, muévanse. La mía, esto es urgente. Esto está en nuestras manos hoy en día. Hagamos presión, hagamos fuerza, salgamos a la calle y exijamos de una vez por todas la libertad de nuestra Machi Francisca Linconao. Que el Estado entienda que nuestra Machi no está sola. Que el Estado entienda que acá estamos nosotros para pedir y exigir su libertad. Amulepetay Weichal Lamien, a movilizarse hoy en día, tenemos 24 horas para sacar a nuestra hermana de esta prisión. Marichuevo Lamien, Amulepetay Weichan. Marichuevo. Mari Mari Compuche, aquí les habla una compañera de la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche desde Hamburgo, Alemania. Nosotros como red pensamos que no podemos estar ausente y ser indiferente frente al terror que se vive en la Araucanía, en el territorio, por parte del Estado chileno, y nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices del asesinato y del exterminio cultural que se están dando a cabo. Nosotros como red nos posicionamos de manera solidaria con el pueblo mapuche. No creemos que tenemos voz para hablar por ellos, pero sí queremos solidarizar con la causa. Queremos estar presentes con acciones tanto informativas aquí dentro de Alemania y en Europa, como también apoyándolos de forma concreta. Nosotros, con mucho respeto, damos nuestro saludo también a la Machi y a todos los compañeros que están luchando ahora y siempre allá en Chile. Y esperamos que cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten, en todo lo que los podamos ayudar, nosotros vamos a estar ahí apoyando. Y fuerza, compañeros, que la lucha sigue. Pese a las pequeñas victorias, no hay que bajar los brazos y hay que seguir. Chao, tu madre. ¡Libre ahora mismo! ¡No la tortura! ¡Canta de racismo! ¡Queremos a la Machi libre ahora mismo! ¡No más tortura! ¡Canta de racismo! ¡Queremos a la Machi libre ahora mismo! Yo como Machi, me dio tanta pena de que voltearon todos los guayanativos y los árboles medicinales. Y había agua, menoco, todo. Encima del menoco quemaron todos los remedios medicinales que nosotros buscamos como Machi. Cuando yo planto mi rehue, cuando hago renovación de mi rehue, yo voy a buscar remedio allá. Yo saco los canelos, los laureles, todo, eran todo bonito el cerro. Ahora está todo limpio, no hay nada. Entonces por eso yo lo demandé a don Alejandro Taradí como Machi, yo personalmente, no la comunidad. Y lo demandé a la Corte de Apelación de Temuco y después salió a la Corte Suprema de Santiago y también fue a favor de mío y saqué el recurso protección y el cerro está con recurso protección que Alejandro Talagrín no puede hacer nada. Él no puede cortar un guaye nativo, menos un árbol medicinal. Entonces de ahí empezaron la justicia. Y cuando don Luxinger Macay, cuando falleció, cuando vinieron a allanar, seguramente el señor Talagrí mandó los carabineros para acá. Porque, ¿por qué podía ser? Por ese motivo. Pero yo como machi, reclamo mi derecho del cerro y de mis remedios medicinales. Yo cuando quiero hablar, cuando tengo derecho, hablo, y si no tengo derecho, no hablo. Y nos pasó más de una semana y se lo llevaron de nuevo a la cárcel. Eso es jugar con la integridad, con las personas, con el Estado nos está haciendo mierda. Y es una mierda, no sabemos. Pero ojalá que cada una de ustedes que está acá, cada una de nosotros tenemos fuerza, invocar esa fuerza para ella. Y sin gobierno, es profundo lo que está pasando. Ella es una máquina y no tiene que por qué estar encarcelada. Es como si encarcelaran en el agua, así de, o una estrella, o una luna, no sé. Así que pues, si podemos hacer una papada por ella, se agradecería mucho. Eso no le gusta, no hay más silenciado. Continuamos con la transmisión especial acá en el tercer día de jornada de medios radialistas. La red de radialistas lesbofeministas y feministas ha generado esta convocatoria invitando a diferentes medios de información y medios libres de todo el mundo, los cuales se han sumado para transmitir lo que está sucediendo acá en el Gualmapu, territorio mapuche, con la situación de la Machi Francisca Lincolnao, que recordemos lleva 13 días de huelga de hambre. Hoy que es día 5 de enero del 2017, así que hemos ido registrando el material que o en realidad la situación que se ha generado el día de hoy con esta audiencia en la cual se comenzó a evaluar el recurso de amparo que fue entregado por la defensa de la Machi Francisca Lincolnao durante la semana por esta huelga de hambre que está realizando en las condiciones de salud en las cuales se encuentra ella. Recordemos que es una mujer de la tercera edad, es una machi que tiene más de 60 años, estaba muy deteriorada su salud por

Recién acabamos de hacer un punto de prensa autónoma, digamos, de parte de la gente que está apoyando a la Machi, para hacer un llamado a la intensificación de las movilizaciones en todo el territorio, debido a que contamos solamente con 24 horas para poder conocer cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar respecto de la situación de la Machi y de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Así que nos encontramos aquí, estamos a la espera del punto de prensa que viene en camino desde Temuco, después de haber estado en los tribunales, ¿no es cierto? Vienen para acá y estamos nosotras aquí atentas a la espera de cubrir esa situación también. Les estamos informando cualquier cosa. Un abrazo a todas, que estén muy bien. Estamos al habla. Liberen a la Machi. Transmisión especial 3, 4 y 5 de enero desde World Map. Mujeres feministas y lesbos feministas desde el Hospital 9 Imperial estaremos en una radio abierta acompañando, solidarizando y accionando la grave situación en que se encuentra la Machi Francisca Linconao Huircapán. Desde Radio Curruf estaremos sonando por internet en https://radiocurruf.wordpress.com/señalenvivo. Invitamos a todas y todos que se sumen a este cadenazo a romper el cerco comunicacional para vociferar y denunciar el racismo y tortura del Estado chileno al pueblo mapuche. También hacemos un llamado a otros medios comunicacionales a que se sumen por la liberación a nuestra Machi durante esta jornada. Libertad inmediata a la Machi. Fin a la ley terrorista injustificada al pueblo mapuche. Quiero agradecer el apoyo de mucha gente. Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan, soy inocente de todo. Continuamos con esta jornada de movilización en repudio por la condición en la cual mantienen a la Machi Francisca Linconao privada de libertad. Después queríamos comentar algo sobre este despertar de la prensa formal. El día de ayer, como les contamos en la mañana, aparecieron un conjunto de diputadas que no va al caso decir sus nombres, ya que para nosotras poco significado, más bien solamente un significado mediático, de alcance mediático, más que eso no aportan mucho sus presencias, ya que en sus pronunciamientos que aparecen ahora, a los 12, el día de ayer, 12 días de huelga de hambre, no hubo manifestación de ellas anteriormente. Conversábamos con una de las chicas que conformaba el equipo de comunicaciones, al parecer, de una de las diputadas, y nos decía que estábamos tan ocupadas haciendo tantas cosas. Yo le dije, mira, esto es una situación que comenzó y que era bastante grave ya, donde deberían haber aparecido por el solo hecho de que una Machi, autoridad ancestral mapuche, fuese detenida. Eso ya es gravedad, es de gravedad. Ahí ya se están vulnerando los tratados internacionales y ya debería haber provocado una respuesta de las diferentes autoridades frente a este caso. Pero hay que llegar hasta estos puntos donde se nos está muriendo una Machi para que ellos aparezcan acá y aparezcan con todos sus aparatajes. Bueno, a partir de este despertar que generó la visita de estas diputadas, comenzaron a salir muchas informaciones de la gente que en definitiva es la que está apoyando a la familia Luxinger Mackay y al poder de este Estado racista de Chile. Dentro del material que se está difundiendo en contra de la Machi Francisca Lincolnao, apareció la declaración de José Peralino, que es un comunero mapuche que fue detenido en primera instancia junto a los otros comuneros involucrados en el caso Luxinger Mackay. Y este comunero es el único que prestó declaración inculpando a la Machi Francisca Lincolnao. El problema para la defensa de los Luxinger fue en los días posteriores a esta declaración, cuando José Peralino se retracta de esta declaración y denuncia haber sufrido torturas por parte del cuerpo de la PDI. Acá encontramos esta información y se la queremos recordar a todos aquellos que la están difundiendo, tratando de divulgar la idea de que la Machi Francisca Lincolnao es terrorista. Para todos ustedes que están tan desinformados, que sacan una información añeja, que ya muchas personas están enteradas de que fue una declaración falsa, inclusive tenemos que informar que sus familiares también han declarado, también han prestado declaraciones en los medios de libres que estábamos cubriendo todas las noticias. Y yo recuerdo muy bien, me parece que fue en la tercera revocación de arresto domiciliario, que estaba el hermano de José Peralino, que también reafirmó esta retractación de la declaración de su hermano, denunciando frente a todos nosotros y a los medios de comunicación, nuestros queridos compañeros periodistas, que parece que esa información se les perdió en sus archivos, parece que no la sacaron al aire. No sabemos por qué no la habrán sacado al aire, suponemos que es por la relación directa que tienen con el poder, la relación directa que tienen con estos latifundistas y por presiones probablemente también que ejercen estos latifundistas frente a los diferentes poderes, porque recordemos que las comunicaciones son un poder más, es algo que controla las mentalidades de las personas, los medios que están a favor del Estado. Entonces, para refrescarles la memoria a aquellas personas que están divulgando esta denuncia de José Peralino, vamos a sacar al aire un video que es uno de los cuales, de los registros audiovisuales en los cuales aparece José Peralino retractándose de esta denuncia a la Machi Francisca Lincolnao. Ahora compartimos su audio. Sáquese de la banca, por favor, periodistas. El video corresponde a lo que ocurría en la sala de audiencia en ese momento y se va a escuchar la declaración que dio en ese momento. Pero también puede ser en esta audiencia puede ser. ¿Ya? Sí, don José Manuel, para mí. Resulta que yo en la antena voy a empezar. Incluso en la antena se cuando yo tenía la polera de política, se llamaba Yase. Entonces, una noche, lo llamé como la 8 más o menos, siempre la llamamos la tarde. Le llamé a la 8 de la tarde y le dije, empezamos a conversar de nosotros, varias cosas. Le dije, marchamos de eso, de repente a mí se me salió, dice, una broma de decirle que justo habían botado la antena de la ¿vale? Y una vez se no a la noche a Chávez, entonces le dije que fuimos nosotros, le dije, que habíamos botado la antena. Y ella me dijo, ah, ya, nosotros, le dije, fuimos nosotros que botamos la antena. Entonces, Entonces de ahí tenía su conversación y seguíamos hablando así normalmente, y después pasó como, no sé, un año o algo así, que la casa de repente llegó el PDI a visitarme, y justo no estábamos en un momento, estaba solamente mi padre. Mi padre le dice que hay una situación para que me hagan el truco. Y ya, y vinimos con mi hermano, me compró mi hermano, era como la para la declaración, era como la 11, parece. Llegué y empezaron a, ahí tenía, estaba el bicho, un guatón, un negocio que estaba ahí, con otro, y ahora después de me salió un clavo, dice, con él, el bicho lo conoce, ¿cuál era? Ya llegué, él me dijo, su colega se puso más enojote, el bichi más conocido, y me dijo, vamos a hablar. Es decir, viene el tema, ¿por qué te citamos? Y ya le dije, entonces yo tampoco lo entiendo, porque yo quiero saber, porque yo no he hecho nada, y le dije que nada hace nada de él, y me dijo, sí, tú lo has dicho, porque usted no hace nada, igual me dijo, no, yo también, por lo tanto, me dijo, ya bueno, me dijo, aquí, que tengo. Me siento mejor que tenemos porque te acordé de la antena más que me contaste, me dije, pero ¿qué pasa? Y me dice esta cosa, ya se empezó como si tú fuiste, me empezó a decir sobre el compañero. Y me dijo, aquí tenemos grabación. Y ahí me pusieron en el audio y me escuché. Y ese escuché. Bueno, ahí estábamos escuchando algo de lo que fue la retractación de la denuncia de José Peralino. Y bueno, como el audio es tan abierto, hay problemas en realidad como para definir bien lo que él está contando en ese minuto. Pero bueno, hace mención a la caída de una antena de la cual él no participó, y vamos a leer algo de lo que son las declaraciones que hace José Peralino. Y decir también que ese día José presentaba signos de tortura en sus manos, y en dicha declaración él dice que la policía chilena lo obliga a mentir e inculpar a los integrantes de sus comunidades bajo amenazas, engaños y persecución sistemática junto a la fiscalía. El audio no se escucha muy bien, lo pueden encontrar, está el video completo, el testimonio completo de ese día en la audiencia, en la sala de audiencia. Y lo pueden encontrar el video completo en Mapu Express. Del testimonio de Manuel Peralino Huinca. José Peralino. Manuel José Peralino Huinca. Ah, ese, claro. Bueno, acá les quiero mostrar un extracto de esta declaración que hace José Peralino. Bueno, él detalló que recibió 20,000 pesos por parte de los policías para que pagara sus pasajes por ir a declarar. Además de señalar que un fiscal le indicó que tendrá garantías si declaraba en contra en esta causa, no debía hacer mención a su encuentro con la PDI. Eso claramente es una presión. La cita textual dice, sí. El Vilches, funcionario policial que nombró el imputado, llegó y me dijo, vamos a decir bien el tema, ¿por qué te citamos? Y ya le dije que yo tampoco entiendo, porque yo quiero saber por qué yo no he hecho nada. Le dije que el que nada hace, nada teme. Y me dijo, tú lo has hecho. El que no hace nada, weón, nada debe temer. Relató en el tribunal. Claro. También el comunero sostuvo que fue contactado el 23 de octubre del 2015 y bajo amenazas debía inculpar a los formalizados. Entre comillas, y citando su declaración en esta audiencia, dice lo siguiente. Encendieron una computadora y empezó a mostrarme imágenes de aquí de los cabros presentes. Me empezaron a mostrar imágenes de los cabros y me dijo, ¿conocís a este? ¿Conocí a este otro? Ya pues weón, di que sí, me decía el Vilches. Si tú los conocí, si son estos por último, yo te ayudo. Yo le dije sí, weón, los conozco por miedo. De ahí me dijo, firma aquí, tenéis que firmar. Y estos son, mientras en fotografías le mostraba a los imputados. Le dije, ya, sí, esos son. Esa era una parte de la declaración. Después dice, después entró el fiscal Chifel presente y me dijo, Peralino, firma aquí. No vi bien porque yo estaba tiritando, nervioso de miedo. Igual el Vilche me estaba presionando, su jefe me estaba presionando, precisó. Bueno, queda más que claro, nuevamente Chifel, conocido fiscal racista de acá de Temuco, partícipe de una serie de casos donde son involucrados mapuches, pueden buscar material en internet con respecto al fiscal Chifel, que es reconocido por ser racista, por ser antimapuche y por encarcelar en muchos casos a comuneros y comuneras en montajes. Esta vez no podía faltar y estaba presente en estas presiones que estaba recibiendo José Peralino durante el inicio de esta persecución política que refiere al caso Luxinger Mackay, y donde la Machi Francisca Linconao es mantenida desde ahí en adelante en prisión preventiva. Seguimos entonces escuchando un poco más de música mientras volvemos al aire posteriormente con más información para ustedes. Recordemos que esta es la jornada de información. Hemos dicho que es de información, no de contrainformación, porque estamos en el hospital, estamos en tribunales, estamos entregándole todo lo que va saliendo en definitiva de noticias de acá de Temuco y de Nueva Imperial sobre la situación actual de la Machi Francisca Linconao en prisión preventiva dentro del hospital de Nueva Imperial. Cuando es ya 5 de enero en su 13º día de huelga de hambre. Mi nombre es Judith Cruz, vengo de la comunidad de Nuevo Horizonte, está ubicada en el departamento de Petén, en Guatemala. Pues igual, darles mucho ánimo y desde aquí, pues igual tenemos, tienen el espacio para podernos compartir todo el trabajo que están haciendo y también compartirles desde ya, pues, que hay muchos movimientos de mujeres en este departamento que también están dando mucho de ellas y que sí se han logrado cosas positivas, y que también darles, verdad, a conocer que se han logrado cosas positivas, pero que también ellas están muy al tanto de lo que está pasando en todo el continente latinoamericano, verdad. Bueno, animarles que no decaigan y que es una lucha constante que se debe de hacer día a día, y que bueno, tal vez el beneficio no lo tenemos nosotros ahorita, pero nuestros hijos, los nietos que vienen, y que esto no es de ahorita, esto viene desde años atrás, que han muerto muchas personas en base a esto, a este tipo de derechos que se pelean, ¿verdad? Y también entre mujeres nos falta bastante cambiar cosas y nos falta mucho para seguir adelante. Gracias. Es Juana Toledo Pascual, Maya Anjopal de Guatemala. Formo parte del Consejo del Pueblo Maya de Guatemala y desde aquí exigimos libertad para Francisca Linconao y todos los presos políticos mapuches, ya que Francisca es una líder espiritual de los pueblos indígenas mapuches. Y también exigimos justicia por las comuneras mapuches como Lorenza Cayuán y Macarena Valdés. Mi nombre es Marelcia Olivera Guzmán, indígena Zenú del Cabildo de la Pista, María la Baja. Desde Colombia exigimos la liberación de la Machi Francisca y de todos los presos políticos mapuches. Desde ya necesitamos que los indígenas empecemos una lucha nuevamente y de resistencia. Respeto a los indígenas, que somos guerreros milenarios desde hace muchos siglos, y necesitamos la tierra, necesitamos libertad. Ya es suficiente de tanto maltrato. Desde Colombia, solidaridad con los mapuches. Saludos solidarios especiales a la compañera Machi Francisca Lincolnao, que está siendo sometida por estos gobiernos, por estos poderes, por estas empresas que violan los derechos humanos colectivos de nuestro pueblo, a nuestros defensores de la naturaleza, de los ecosistemas. A ella un saludo especial y a todo el pueblo mapuche, desde los pueblos del manglar de Ecuador, de América Latina, preocupados por la defensa también de nuestros territorios, y decirle que no está sola, que el pueblo mapuche la respalda y el pueblo del manglar también, que vamos juntos a seguir peleando por su liberación y por que sigamos luchando, defendiendo nuestro territorio hoy, mañana y siempre, en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Hay que globalizar la lucha, peleando siempre localmente, pero globalizando la resistencia, la lucha y la propuesta. Desde los pueblos del manglar saludamos. Mi nombre es Líder Góngora Faría, soy nacido en una isla que está luchando contra el despojo, el desalojo, el desplazamiento por un gobierno y por las empresas turísticas que nos quieren desaparecer del mapa, pero que no van a poder, porque los pueblos estamos juntos contra estos malos ciudadanos del mundo. Vamos, sigamos globalizando la resistencia. Venceremos, compañera. Adelante. Mi nombre es Django Rivas y en nombre del Consejo del Pueblo Maya de Guatemala exigimos libertad para Francisca Lincolnao y para todos y todas los presos políticos mapuche. Exigimos justicia y libertad para Lorenza Cayuán y Macarena Valdés. Este es el mensaje que enviamos desde Guatemala. Chaiga bachalar Francisca Lincolnao, taclojun Lutzilavech, Nupiyen Sandra Shinikobats, Incachiquechin Patsunchi Matenango, Guatemala, Rejunja Igren Bajun Kashahun Chabel Chavech, Chinujea Buchga, Cabetaman, Riazamaj, Nabempa Kibich, Chalchacha Bachalar, Mapuches, Chirulef, Solimpa Iga, Cabetaman, Charikasnech, Chincabeluchar, Chiriekasechua, Kabir, Gujechun Kigaslim. Francisca Lincolnao, nuestra solidaridad de parte del pueblo cachiquel. Soy Sandra Shinikobats de Patzún Chimaltenango, Guatemala, y queremos mandarle este mensaje para que usted tenga fuerza junto con sus demás hermanos mapuches en esta lucha que están emprendiendo por recuperar su territorio. Sabemos del racismo y la discriminación que impera en nuestros países y de los despojos que aún continúa en contra de nuestras culturas y nuestros territorios. Por eso queremos y demandamos la necesidad de un juicio justo para usted, que la deje en libertad, porque es nuestro derecho pelear por lo que históricamente nos pertenece y por lo que constantemente nos están quitando. Tengan mucha fuerza, siga adelante, el pueblo maya está con usted, y reciba toda la fuerza y nuestra solidaridad para que usted y el pueblo mapuche recupere su libertad. Thank you. Estás escuchando el Cadenazo Radial Continental por Justicia y Libertad para Machi Francisca Linconau y todas las presas políticas mapuches en Chile. Desde las cabinas liberadas de México, nos solidarizamos y nos movilizamos nacional e internacionalmente. Presas políticas a la calle, sintoniza y únete. Desde México nos solidarizamos y exigimos la liberación inmediata de Machi Francisca Linconao, autoridad ancestral y espiritual del pueblo mapuche, que en 2014 fue acusada por presunta participación en el incendio con resultado de muerte de unos latifundistas y encarcelada sin pruebas y hasta la fecha aún no se ha demostrado su culpabilidad. Libertad inmediata a las y los presos de conciencia en todo el mundo. Bueno, continuamos acá. Tenemos un contacto en directo con nuestras compañeras que están en el hospital de Nueva Imperial. Y ¿me escuchas? Aló. Aló, aló. A ver, vamos a comprobar que esté todo bien con la conexión. Y ¿ahora sí? Por una situación que esto ya claramente está sobrepasando todos los niveles. Acá se han vulnerado todos los derechos de nuestra autoridad ancestral. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es agradecer también a todas las personas que han venido y se preocupan por la situación de la marcha, porque acá se están vulnerando literalmente los derechos de una persona, los derechos humanos de una persona, y para nosotros los derechos de una autoridad ancestral es mucho más grave aún. Sí, también le vamos a dar la palabra para que ellos nos cuenten un poco de la visita, cómo la vieron y también las apreciaciones que ellos tienen sobre cómo está hoy día nuestra marcha. Hola, ¿te voy a hacer un chante? Hoy día se realizó en la Corte de Apelación. Bueno, buenas tardes. Soy el Beltrán Mareri, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y me acompaña una delegación constituida por las consejeras de Villerra, Margarita Romero y José Elwin. Y en esta oportunidad hemos venido a visitar a la Machi para ver su estado de salud. Nosotros, a través de nuestro equipo regional y en colaboración con el Colegio Médico, hemos podido monitorar la situación. Por tanto, ahora nosotros desde la Dirección Nacional y desde el Consejo venimos a ver a la Machi. Claro, nosotros hemos estado pendientes de la situación de salud de la Machi. Además, nosotros, en el contexto del proceso penal, somos observadores del caso Luxilia Macay. Y antes de venir a ver a la Machi, estuvimos en los alegatos del recurso de amparo interpuesto a su favor por la Defensoría Penal Pública. Por tanto, nosotros estamos expectantes de la resolución de este recurso y sobre todo de la resolución favorable de la situación de la Machi y su condición procesal. Bueno, nosotros al ser observadores no podemos entrar a pronunciarnos sobre el mérito o la inocencia o culpabilidad de las personas. Nosotros hacemos un llamado general, no solamente acá en la Araucanía, sino que en todo el país, al respeto de la presunción de inocencia y sobre todo al respeto de las garantías del debido proceso. Y por supuesto, y esto lo hemos dicho no solo ahora, sino que en los informes anteriores, una aplicación no discriminatoria de la ley antiterrorista y también que la ley antiterrorista sea reformada para que cumpla el debido proceso. Esto no lo ha dicho solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esto lo ha dicho organismos internacionales en la materia que vienen recordando en el Estado de Chile que la legislación antiterrorista tiene que ser compatible con el debido proceso. No sé si... Margarita Romero, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es muy impresionante ver su estado de salud, el deterioro que ella ha sufrido durante los 9 meses que lleva en prisión, especialmente en estos últimos días que está en huelga de hambre. Es peligroso. Ya consideramos que yo soy médico, por lo tanto estoy muy preocupada por lo que pueda suceder en adelante, las consecuencias que pueda traer esta huelga de hambre, y en especial por su vida, ¿no es cierto?, que está en peligro. Estamos preocupados por la situación, esperamos que hoy día la la sala, ¿no es cierto?, que escuchó los alegatos de la defensa, se pronuncie favorablemente a acoger el amparo. Es también una situación de bastante riesgo, pero además sí, a futuro, en su salud trae consecuencias, puede traer secuelas de diferentes tipos de órganos, ¿no es cierto? Lo importante es que ella recupere su libertad, tanto por la libertad espiritual que necesita como para poder recomenzar una condición adecuada que le permita recuperar. El consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también agregar a, desde la perspectiva de derechos humanos, un tema crítico junto a la presunción de inocencia, este el convenio 169, que establece que las personas indígenas, al ser juzgadas y al ser condenadas, la máxima no ha sido condenada, pero deben preferirse sanciones diferentes del encarcelamiento. Aquí tenemos 9 meses de prisión preventiva, denegada por constituir hipotéticamente un peligro para la sociedad. Nadie puede entender que una persona con su estado físico, y además una persona que ha concurrido a la justicia cada vez que la han llamado, constituye un peligro para la sociedad. De modo que ella se ha convertido en un ícono, ¿no es cierto?, que llama la atención a la sociedad chilena, al Poder Judicial, de la necesidad de hacer justicia y de un tratamiento igualitario frente a la justicia a una persona integrante de una autoridad tradicional del pueblo mapuche. Usted estaba preguntando de los... ¿Ya? ¿Estamos pidiendo que tenga que alcanzar la llamada? Sí, pero delante... Sí, tengo ella. Bueno, eso era lo que pudimos constatar desde este punto de prensa. Le hacemos una mención de que allá hay muy mala señal, entonces por lo tanto los problemas que sufrimos ahora para escuchar estos audios no son a partir de la transmisión que nosotros estamos generando, sino a partir de los problemas de señal allá en Nueva Imperial. Recordemos que hoy estamos transmitiendo desde Temuco para entregarles una mejor calidad de transmisión, debido a que allá no están buenas las condiciones de señal como para seguir realizando la transmisión desde allá. Sin embargo, seguimos reporteando, nos dividimos en equipos y durante la noche estaremos esperando toda la información allá con la Machi Francisca Linconao a las afueras del hospital en esta acampada que se generó para... manifestar nuestro apoyo a su huelga de hambre, nuestro apoyo a ella como persona, como mujer, también como mujer mapuche y por supuesto como machi, autoridad ancestral, espiritual del pueblo mapuche. Continuamos entonces. ¿Con qué? Con un audio de la Ingrid Conejero fuera de los tribunales. Ya, este es un audio de Ingrid Conejero ahora a las afueras de los tribunales de justicia. Luego de esta audiencia que se realizó hoy en la mañana. Que estuvimos en los alegatos del recurso de amparo en favor de la Machi Francisca Linconao, que se hizo acá en Temuco en la Corte de Apelaciones. El abogado de la Machi, que es el defensor penal público Renato González, lo hizo bastante bien, entregó todos los argumentos que van en contra de la escasa argumentación que hace el ministro juez Troncoso, Luis Troncoso, y además tuvimos la sorpresa de que llegó, se hizo parte en este caso defendiendo el amparo, la intendencia, que por supuesto que encontramos que es una contradicción, porque ellos son parte querellante, pero también obedece a las presiones mediáticas que nosotros mismos hemos ejercido, a la presión internacional que está ahora poniendo, que tiene en el ojo del huracán al gobierno de Chile. Así es que, bueno, eso en el fondo también sirve para reforzar un poco la idea de que del amparo. Y bueno, la familia Lusinger, por supuesto que defendió la postura de que el amparo no exista, y el abogado de la fiscalía también. Nos dijeron que en 24 horas se va a dar una respuesta a esto, por lo tanto vamos a estar muy atentos a esa respuesta que se da por internet, la exponen ahí en el Poder Judicial, y nuestros abogados van a estar, los abogados de la Machi van a estar bien atentos a eso para informarnos y nosotros a la vez informarles a ustedes. Termino el mensajito diciéndoles que le agradezco todo el apoyo, todo el nehuén que ustedes nos han mandado, y que mantengámonos muy atentos, y además vamos a estarnos movilizando en Imperial, se permanece el campamento para darle apoyo a la Machi desde el exterior, haciendo rogativa permanente para que ella pueda mantener su puyi, mantener su espíritu, y eso, compulamuen chaltumay, fentremanyum. Continuamos entonces con esta transmisión especial, cadenazo radial internacional por la libertad absoluta de la Machi Francisca Lincolnao. Queremos hacer mención a diferentes acciones que se han generado en apoyo a su libertad, exigiendo la libertad de la Machi. Nos llega la información de que esta madrugada Concepción despertó con barricadas. Manifestantes encendieron barricadas en diversos puntos de la Gran Concepción para conmemorar la muerte de Matías Catrileo y visibilizar la situación de los presos políticos mapuches y de la Machi Francisca Lincolnao, quien hoy cumple 14 días en huelga de hambre. Según señalaron los manifestantes en panfletos encontrados en los entornos de las barricadas, decían lo siguiente: hoy, 5 de enero, a los 9 años de la muerte de Matías Catrileo, reivindicamos a través del sabotaje justicia para Macarena Valdés, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío. No más militarización del Gualmapu, no más invenciones capitalistas, forestales, termoeléctricas, libertad a los presos políticos mapuches y a la Machi Francisca Lincolnao, por la reconstrucción de nuestro pueblo ancestral, Amulepetain Weishan. También se registraron barricadas en Avenida Padre Hurtado con San Martín en Concepción y en el sector de Leonera en Chiguayante. Otras barricadas que aparecieron fueron en Paicaví con Ejército y también en el paso nivel que está al frente, o sea, en el puente de la Vega Monumental. Se ha denunciado que las acusaciones inconsistentes que recibió la Machi Francisca Lincolnao expresan lo ocurrido generalmente con los presos políticos mapuche, contra quienes se aplica la medida cautelar de prisión preventiva como un mecanismo de castigo, sin mediar pruebas en su contra. Eso es una información que nos llega desde Concepción. Así que en todos los territorios se siguen agudizando las manifestaciones, las protestas por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Es una situación que no podemos aceptar, que una mujer mayor, Machi, autoridad del pueblo mapuche, esté en estas condiciones, privada de libertad, amedrentada por el poder político, económico y judicial que está ligado en este país, que son los mismos, las mismas personas los que los controlan. Y les hacemos un llamado a todas ustedes y todos ustedes a manifestarse en sus territorios, a mandar registro de estas manifestaciones para que nosotros los podamos difundir y que de una vez por todas pare esta situación, que la Machi Francisca salga en libertad. Y también es necesario que nosotras reivindiquemos estas acciones, que nosotras las difundamos para que se sepa que estamos todas y todos con la Machi Francisca Lincolnao exigiendo su libertad. Acerca de la situación de las comunidades mapuches y de la situación del caso Luchinger, tenemos el testimonio de Moisés Kidel, que lo vamos a compartir acá en esta jornada de cadena radial, que explica cómo los Luchinger se fueron apropiando de las tierras que eran de pertenencia histórica de las comunidades mapuches. Dice acerca de los Luchinger: entonces los peñis antiguos iban a buscar harina para sobrevivir, trigo, sobre todo en las épocas de noviembre y diciembre, de grandes hambrunas. Mucha gente murió de hambre y ahí Conrado Luschinger abría libretas y la gente iba hipotecando a sus corderos, sus animalitos y sus tierras. Y cuando llegaba la época de cobrar, salía con carabineros, corría los cercos y así fue ampliando sus tierras, cobrando toda la plata de las deudas de la gente que compraba para sobrevivir. Al tiempo, él llegaba diciendo: tanto me debe usted, y como no tiene con qué pagarme, me paga en tierra. Eso lo hacía en todas las comunidades. Testimonio de Moisés Quidel sobre la relación con los Luschinger en la época postcolonial. Da cuenta un poco de cómo ha ido ocurriendo el conflicto con las comunidades mapuches, que han terminado viviendo en reducciones de terreno, sin tierras productivas, que son fundamentales y vitales para las comunidades. Como decíamos también los días anteriores, comentábamos que hay una victimización que se le hace a esta pareja de comuneros cuando declaran sobre este caso. O sea, inclusive ayer cuando aparecieron estas diputadas acá, hablaban de el asesinato a los ancianos Luschinger Mackay. Recordemos que los torturadores también se hacen viejos. Recordemos que Punta Peuco está lleno de ancianos que fueron torturadores, violadores de mujeres, torturadores de mujeres y de hombres, de niños, de ancianas, y que en su juventud no les importó que cometían esas aberraciones. Que se hagan viejos, que se hagan ancianos con el tiempo, no les quita la responsabilidad en estos hechos. Estas dos personas que fueron asesinadas en este incendio no eran ancianitos buenos, les recordamos a todos, no eran abuelitos buenos y tiernos, fueron personas que fueron usurpadores de territorio y que son descendientes de otros usurpadores de territorio. Ayer comentábamos los conflictos territoriales que tienen dentro de la familia. Hicimos una mención a un artículo que saca Soy Chile y otro artículo que saca El Austral, donde aparece un registro fotográfico de una pelea por un terreno que tienen los Luschinger Mackay, en los cuales se pegaron, se agredieron, se amenazaron, inclusive tuvo que llegar carabineros. Inclusive también están las constataciones de lesiones de Donald Mackay, que es Mackay, sí. Que termina tirado en el suelo, amenazado por otro familiar de él, con el auto encima, amenazándolo que lo va a asesinar, que lo va a atropellar. O sea, acá ese artículo sirve muy bien para detallar que pueden haber muchas posibilidades en la muerte de estos ancianos. Sin embargo, no podemos dejar de recalcar que estas personas no eran cualquier ancianos. Estas personas son colonos, invasores del Gualmapu, y que adquirieron territorios a costa de los mapuches, a costa de estas deudas que les iban generando a la población que vivían condiciones paupérrimas y que ellos les prestaban crédito. Entonces, es importante tener memoria histórica, es importante destacar este tipo de hechos para que sepamos de quiénes estamos hablando. No podemos taparnos los ojos y mirar las cosas desde cómo la plantea el poder. Tenemos que siempre cuestionar más allá las cosas y encontrar las informaciones necesarias. Tenemos más informaciones de las compañeras que están transmitiendo las afueras del hospital y nos ha llegado un audio de la Huerquén de la Machi después de la visita de los representantes que visitaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así que la vamos a escuchar. Está un poco bajita la voz, pero la vamos a poner igual a Ingrid. Se ha favorecido el recurso de amparo que se interpuso, que en este caso significaría que la Machi pudiera esperar el arresto domiciliario en su casa y que también significaría una importante, digo yo, sanción hacia un juez que en dos ocasiones ha sido un voto disidente y duro respecto a la situación de la Machi, porque él sin ninguna fundamentación ha dicho que la Machi es un peligro para la sociedad. Y lo otro creo que también sería bastante bueno que se considerara que la ley antiterrorista es la que está dando el pie para que se ejerzan todas estas formas de medidas de represión anticipada y castigos hacia personas inocentes, porque sabemos que en este país se habla mucho de la presunción de inocencia, pero para las personas mapuche involucradas o implicadas en casos de ley antiterrorista no existe eso. Desde el primer día son consideradas culpables. Entonces la Machi en esta situación está arriesgando su vida, poniendo todo su ser para exigir justicia, porque ha sido el sistema que no le ha permitido obtenerla. Entonces eso estamos ahora esperando, nos dieron 24 horas para que puedan ellos dar digamos un veredicto respecto a los alegatos que sucedieron hoy día en tribunales. Más adelante vamos a pasar un poco más de información acerca de este juez, Luis Troncoso, que es quien ha impedido que la Machi Francisca Linconado tenga el beneficio del arresto domiciliario. Vamos a poner otro audio de las compañeras que están a las afueras del hospital, que corresponde a dichos de José Alwin, consejero regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que opina luego de ver a la Machi. Desde la perspectiva de derechos humanos, un tema crítico junto a la presunción de inocencia es el convenio 169, que establece que las personas indígenas al ser juzgadas y al ser condenadas, la Machi no ha sido condenada, pero deben preferirse sanciones diferentes del encarcelamiento. Aquí tenemos 9 meses de prisión preventiva denegada por constituir hipotéticamente un peligro para la sociedad. Nadie puede entender que una persona con su estado físico, y además una persona que ha concurrido a la justicia cada vez que la han llamado, constituye un peligro para la sociedad. De modo que ella se ha convertido en un ícono, ¿no es cierto?, que llama la atención a la sociedad chilena, al Poder Judicial, de la necesidad de hacer justicia y de un tratamiento igualitario frente a la justicia a una persona integrante de una comunidad tradicional del pueblo mapuche. Todo ser humano tiene derecho a un juicio justo. Toda persona en Chile y en el mundo merece un proceso justo, ecuánime, objetivo. Todo ser humano tiene derecho a un proceso justo. Todo ser humano tiene derecho a un proceso justo. Que todo ser humano tiene derecho a un proceso justo. Todo ser humano tiene derecho a un proceso justo. Toda persona tiene derecho a un juicio justo. La Machi es una sabia del pueblo mapuche. Ha sido apresada en Chile. No hay pruebas en su contra. Se la acusa sin pruebas suficientes. No hay pruebas en su contra. La Machi Francisca Linconado está siendo perseguida por el Estado chileno, así como están siendo perseguidos nuestros hermanos mapuches, que están luchando por la recuperación de su territorio. Por eso pido que se haga justicia con la Machi Francisca. Creo en la inocencia de la Machi Francisca. La Machi Francisca es inocente. La Machi Francisca es inocente. La Machi Francisca es inocente. Quiero demandar a nombre de los Yapo, a nombre de los músicos, de los artistas chilenos, libertad a la Machi Francisca Linconao. La Machi Francisca Linconao, libre. Así la queremos. Marichi huevo. La Machi Francisca libre. La Machi Francisca libre. Quiero a la Machi Francisca libre. Pedimos con el corazón que la Machi Francisca quede libre aún. ¡Así libre ahora mismo! ¡No la tortura! ¡Canta de racismo!